me pienso. Música. Tú también vas a querer hablar de música. Tiene que ser algo No un quiero poco. música, yo soy sordo. Música. Si le quisieras poner un título serio para hablar de música. ¿Serio? No importa, de ahí podemos sacar el culero. Me gusta que tienes el espíritu del podcast. Mira, Tiene. piensa en algo serio y luego jódelo. Y luego, dale en la madre, bastardízalo. Y esa es la hora random. Cámara mis macuarros, ¿cómo andan el día de hoy? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de La Hora Random. Yo soy Chepe, una vez más acompañado por el efecto espiral hecho persona, Guita. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Y bueno, macuarros, antes que nada quiero pues, darles las gracias, la neta, porque esta semana subimos el Facebook y el primer capítulo de lo que no se llama Qué Riflazo, sino La Hora Random. La Hora Random será nuestro nombre oficial, La Hora Random. Gracias por la paciencia, macuarros. Y pues, neta, gracias porque fue muy bien recibido para hacer una hora de dos pendejos hablando de pendejadas. Gracias, la neta estuvo bastante freaking awesome. Entonces sí, ya tenemos planeado una interacción con Wookie Podcast. Estamos llegando a las estrellas rápidamente. Segundo podcast que entramos. Para los que no sepan, el Wookie Podcast es un podcast que tienen unos amigos nuestros, Roy y Yoshi, para los que lo conozcan. Para los que no, bueno, son amigos nuestros que tienen un podcast que es un live streaming, no es como el nuestro que lo subimos cada X tiempo. Y pues nos invitaron, a lo mejor va Chepe a hablar con ellos, a lo mejor salimos los dos, no sabemos, a lo mejor ellos vienen. Yo espero, lo más probable es que sea nada más yo porque me dijeron que por favor evite traer a Guita, porque no quieren hacerle daño a la calidad de su entrega. El punto es que muchas gracias a todos, ese fue nuestro primer episodio, este va a ser el segundo y estos primeros vamos a estar empezando a experimentar, vamos a oír sus sugerencias. Hemos estado oyendo muchas sugerencias como de la música, bajarle un poco la música, y hemos oído también agradecimientos de la música está chingona, que no sé qué. Hablen también más de videojuegos, hablen menos de videojuegos, por favor dejen de hacer eso y déjenme en paz. Ajá, también hemos oído de todo. Entonces, gracias por escucharnos, gracias por darse esta hora, aunque nos oigan una sección 20 minutos o 40 minutos, gracias, está y, chido. Y, neta, denos sus sugerencias ya, a la próxima. De hecho, en este mismo vamos a meter un tema que eligió un amigo, que se llama Mervich, y probablemente... Se llama Iván, pero le decimos Mervich. Se llama Mervich, con B grande, T y CH. Es B de chica. Mervich. Es Mervich, gracias, sí, por todo, Mervich. Gracias, amigo. Y bueno, pues vamos a arrancarnos con una de nuestras nuevas secciones en la que Guita va a hablar de todo lo que odia de la música, que es la cosa que más ama. Amo la música y odio la música. Soy una persona muy pasional y muy... Es una persona muy, muy grumpy, vamos, sí. Me gusta más esa palabra. Y bueno, vamos a arrancarnos de lleno. Esto es La Cueva de Yoko. Bueno, acaban de ustedes escuchar una joya musical interpretada por Yoko Ono. Espero que los haya introducido bien a esta parte. Pero les haya llenado su alma de inspiración musical. Sí, con para esta... Para entrar con todo el mood a esta nueva sección. No, no necesariamente va a ser como de odio ni nada. A veces sí. Si hablas tú va a ser de odio, ¿verdad? No necesariamente, es la música. En la música sí tengo muchas cosas que odio y que amo. Es el punto... de esta sección en este podcast va a ser hablar de el Vive Latino, porque bueno, yo fui solo un día de este año, solo fui el domingo al Vive Latino. He ido otros años, también Chepe ha ido en alguna ocasión. La neta nada más cuando tocaba No Effect, ni siquiera me acuerdo si fue un Vive. No, creo que estoy hablando de Corona. Estás hablando, no, el Corona nunca. Como étnico hipsters se me mezclan en un solo evento que es como el Pretensión Fest. En el Vive iba a tocar NoFX, este Vive, pero cancelaron al último momento porque tuvo algún pedo familiar. Siempre tienen baterista. Pedos familiares y alcohólicos y me pisan la cara a sus fans. Ya esos güeyes ya quién sabe qué pedo. ¡Mis huevos! Eso es como, es parte de lo que quiero hablar. Bueno, no es parte de, pero así como digo que voy a odiar ciertas bandas, ciertas cosas, NoFX, yo considero que sigue siendo una buena banda. Chepe les tira ya mucha mierda, y eso que yo los conocí por Chepe, la verdad. No, y eran de las mis meras bandas, pero... ¿Escuchaste el nuevo? Es que no recuerdo cómo se llama. No escuché el nuevo. Chepe le tira mierda porque tal vez sacaron un mal disco, no sé si lo sacaron o no. O dos, o tres, o cuatro, o cinco. Mal de Coaster estaba X. No importa, nos estamos desviando mucho del tema. NoFX, yo creo que sigue siendo una muy buena banda, porque la última vez que lo vi hace como 5 años... Live estaba un poco mal. Hace 5 años. Muy navideño. Hace 5 años no es mucho y ya habían pasado por muchos hace desmadres. 5 años son kilos y kilos y kilos de cocaína en la nariz de Fat Mike. Pero no lo has escuchado, realmente. No los has vuelto a escuchar. Sí, no live, pero sí los he escuchado consistentemente. Bueno, sí, pero ese es el punto. Las bandas van cambiando conforme pasa el tiempo. ¿Ah? Muchas viven de la nostalgia, no de la nostalgia, digamos de su legado. Ándale, no efecto y un poco de la nostalgia. O sea, han hecho la misma canción desde Sin Double de Triple Rock una vez por disco. Y esa canción, que es Separation of Church and State, está chingona. Y lo llenan con otras 15 rolas que es... ¡Soy Fat Mike! ¡Me caga todo! ¡Tan, tan, tan, tan, tan! No estoy tan de acuerdo. Yo les echo más. No sé, un poquito... Yo sí les doy más crédito a las bandas. Yo sí creo que es cosa de nostalgia. Pero sí, una parte muy importante es esta nostalgia, este legado que luego tienen y este cariño que luego le tenemos a estas bandas. Blink 182, o sea, ahorita la gente estaba poniendo fúrica porque ya no va a tocar Tom ya lo medio sacaron de la banda y va a tocar Matt Skiba de Alkaline Trio. Ah, es que por ejemplo, Blink, ¿oíste el Neighborhoods? Sí. Es muy mal disco. Es muy mal disco. Pero escuchas las voces de esos güeyes y son tus compas, güey. Son tus compas y los quieres de la prepa. Sí, claro. Lo ubico. Pero aún así, yo estoy más contento de que esté Matt Skiba ahorita en Blink 182 que Tom. Tom cantaba ya culerísimo. Ya tocaba sus partes culeros. Eso siempre. Era medio pinche. Era medio pinche, pero tocaba sus partes spot on antes. Hace 10 años, es como dices. Okay, ahorita ya no tocaba como antes. Oyes las canciones con Matt Skiba, las armonías vocales. También no sé la cosa de cómo las escribe, porque nunca escribió como algo muy complejo en Blink. No. Está chida. Pero si no nos tocas igual, o sea, si no sigues ni tu propio. No, mi pregunta es si es un asunto de que ya estás escribiendo cosas más complejas a las que no les llega, o si escribe como al mismo nivel y nada más se ha empinchecido. No, es que escribe como. Si ha mejorado. Pero no es como que se haya complejado tanto, o sea, sus melodías. No creo que escriba literalmente música, no creo que sea más solfeo. Pero el punto es que ya no da lo mismo. O sea, canta más pinche, no tocaba igual. Es un poco de lo mismo. Las bandas van perdiendo algo mientras van creciendo. Y eso es triste, eso es feo verlo. Pero aquí en México es como en cualquier otro país, pero en México tenemos menos ejemplos. ¿Qué bandas tú, Chepe? O sea, tú, Chepe, no eres gran fan de yo soy bandas. Un malinchista horrible y repugnante. Yo también soy medio malinchista, pero vamos, tú en tu conocimiento, bandas grandes del rock mexicano, ¿te gustan o no? Dime nombres. Un paréntesis, mis queridos macuarros, yo abogaba porque el Rincón de Yoko se llamara Me Caga Manu Chao, Me Cagas Tú. Nos y caga Manu Chao. Ese es mi ejemplo. Me caga Manu Chao y me cagas tú. O sea, bueno, pero eso no es latino. A mí también me caga Manu Chao. La neta, no sé. Pues es que el pedo es que si quieres como una banda no tan pinche, tienes que irte super underground. Te estás desviando el tema. Dime bandas que sean que hayan sido muy famosas. Muy famosas mexicanas. Cubo, me caga Cubo. Pero más o menos. Más grandes que esas. Como Maná. Maná, ándale, Maná. Así, bandas, es que como que es mucho. Como los Caifanes. Aunque sean viejas, ¿verdad? Pinche Tri. El Tri. Caga el Tri. Ese es el punto, sácalas. ¿Qué más? Saca todo tu odio. Sí, güey. O sea, está Molotov, está Panteón Rococó, está no sé, Café Tacuba. Está. Café Tacuba no me gusta. A mí sí me gusta mucho Café Tacuba. Hay muchas de estas bandas. El punto es que en el Vive, generalmente tocan todas estas bandas. Tocó los Caifanes, sin Markovic, el guitarrista principal. ¡Markovic! ¡Markovic! Y pues yo no los fui a ver, los fue a ver un amigo mío, Al, que me dijo que pues estuvieron más o menos, o quedaron las de siempre. Y están haciendo un nuevo material, con mi amigo, suena chido el nuevo material, ni lo tocaron, tocaron nada más las de siempre. Y con este ¿pero quién? ¿Estamos hablando de Café? No, estamos hablando de Caifanes. Sí, no, Café está jugando otro de vida. Su vocalista, ¿cómo se mezclan en una pasta latina? Se me fue el nombre Saúl Hernández, creo que es el vocalista de Caifanes, ya tocando, ya cantando más o menos, ya como medio aguardientoso. Está culero, estas bandas ya viven un poco de lo que fueron, no de lo que todavía podrían ser. También eso es mucho que somos unos ancianos, bueno, eso es lo que yo me he fijado. Como que tienes a tu banda y la pones en un pedestal, ¿no? Y es lo que me pasó con NoFX, por ejemplo. Porque sale NoFX y yo soy un adolescente y soy un punketín y me siento súper chingón. Y sacan Pump Up the Volume y yo escucho Dinosaurs Will Die y yo, ¡ah, no mames, NoFX! Dinosaurs Will Die está bien chingón. Y luego crezco un poco y sacan War on Terrorism y sacan Separation of Church and State. ¡Ah, no mames! Llega un punto en el que NoFX en mi cabeza es un ente inamovible que es NoFX. Entonces atienden de dos, o hacen lo mismo hasta que se hagan pinches, o cambian y se ganan mi odio eterno porque yo los tengo como NoFX. Estoy usando un ejemplo aleatorio. Ellos fueron por la primera parte, hicieron la misma canción una y otra vez hasta que ya no me late, la neta. Pero si se hubieran ido, si hubieran hecho hacer electrónica, les hubiera tirado mierda de igual manera. Obviamente. La única banda que conozco que ha cambiado radicalmente y que ha amado en cada una de sus encarnaciones es Thrice. Mis macorros, escuchen Thrice, lo que sea, neta, todo es una joya. Thrice es una buena banda, para los que no lo han escuchado, Thrice es una banda como de rock alternativo, medio punk. Pues es que empezó siendo como metalosa, ¿no? Luego se hizo como hardcore, luego tuvieron un periodo como electrónico con el Vicious. El punto es que está bien chingona, y ellos son de los que cambiaron, y muchos de sus fans dijeron, ¿qué es esta madre, no? De pronto tienen una canción country, los güeyes ya nadie los quiere. ¿Por qué hacemos esto? Y creo que no sé qué tanto es un asunto de que las bandas cambien y malditas bandas, y qué tanto es lo que nosotros esperamos de las bandas, sí. O no, o qué tanto aceptamos el rumbo por el que se llevan su música, o qué tanto nos caga que hagan la misma canción una y otra vez cuando no queremos escuchar nada distinto de ellas. Es que ese es el punto de todo esto. Todos esos factores existen y todos son reales, pues. Fair enough. Molotov fue una de las bandas que estuvo en el Vive Latino. Molotov es una banda que pues, está desde los 90s, 94, me parece que sacaron el primer disco donde jugaron las niñas. Este disco donde vienen todas las rolas que todos conocemos, o sea, todos. O sea, mi novia le puede cagar Molotov y se sabe puto, se sabe chinga tu madre. Por lo menos de nombre, y la escucha y se sabe la melodía, se sabe todo, porque todos nos la sabemos. Lo escucharon aquí primero, mis macuarros, Guita se sabe puto. Todos, eso es un pendejo. Aparte ya no dije eso, esas no fueron mis palabras. Pero el punto es que hay muchas, muchas rolas de ese primer disco que son las que todos nos sabemos. Molotov tocó ese día y estaba aperrado, era el escenario principal, pero de verdad estaba aperrado, parece que estaba tocando ahí Muse o no sé. Yo dije, ah, no, pues qué chido, ¿no? Yo ya había visto Molotov en vivo una vez, los vi como un poquito de lejos, en el Polanco, de pura casualidad, se pusieron a tocar ahí casi casi a media calle, encima de una tienda, no me acuerdo ni cómo se llamaba. Y pues los pude ver y sonaba chido, pero dije, bueno, pues son dos, tocaron unas cinco canciones, y dije, ah, pues bye, nuevas rolas. Entonces, dije, bueno, hay que verlos ya en un estadio, este es como su hit, ¿no? Esta es su onda, ¿no? Estos güeyes ya han tocado Vive Latino, siempre los llena, esto ha de ser lo suyo. Y empezó a tocar Molotov, empezaron con una de sus nuevas rolas. ¿Pero es muy distinto a lo que hacían antes? ¿O es como un poco lo mismo? Es como un poco de ambos, es un poquito lo mismo de antes. No tan bien como antes. No tan bien como antes y no tan nuevo como para que te llame la atención. O sea, es como lo de antes y no muy nuevo y no tan chingón. Suena como que es una pinchificación de puto. Son palabras que nunca creí decir en voz alta. Ojalá, pero no, porque, o sea, tal vez todavía la comprabas. Hiciste esta canción de Frijolero, hiciste esta canción de Hit Me. Es buena. Hit Me es una continuación de Frijolero. ¿Continuación directa? Sí, es, okay, de hecho se llama Frijolero, se llama... Bueno, continuación de Frijolero. Ajá, es la continuación. Y está más o menos bien hecho. Okay. Bueno, porque tiene una temática. O sea, hay una letra, hay algo atrás de esto. Atrás de las letras de Molotov hay un discurso, en la mayoría de ellas, aunque sea puto. Porque puto esta onda no es una de, ah, este homosexual, este foto. No, habla no, de los no, fotos, no, habla no, de los cobardes, habla de este güey que abusa o que se roba dinero, o que, porque está tirado hacia los políticos o también hacia la gente de tu vida común, ¿no? Este cabrón, ah, hijo de la chingada, me ganó el lugar del metro nada más por tus huevos. Este puto que no se levanta y está la viejita ahí, ah, este cabrón que nada más se me metió en el coche y en el puto periférico. ¡Puto! Dios todopoderoso. Nos vamos a dar un minuto, mis mejoros, en lo que se recuperan de sus tímpanos. No, probablemente editaré el grito para que no sea tan culero, pero... Molotov tenía todo este discurso, lo tuvo, fue lo que lo hizo pegar. Muchas canciones que todos escuchábamos, tal vez de niños, pero algunos de ustedes eran más viejos que nosotros. Tal vez más jóvenes y no conozcan esas rolas, pero ubican las rolas más... Claro, es un asunto como atemporal de pronto, ¿no? Y ahora, yo pensaba que esto podía ser yo, ¿no? Yo estoy siendo un pinche amargado, ¿no? Yo creo eso firmemente, independientemente del desempeño de Molotov. Pero no me refiero a eso, sí lo soy, pero no fue lo que determinó que yo viera esta presentación de Molotov pitera, porque yo la vi pitera, no sentí que estuviera chida. Yo Molotov, si nos están escuchando, ya no le hablen a Guita. ¡Chingan su madre! ¡Putos! Porque veías a la Molotov tocando en esta primera rola y veías el público y el público no se movía. Apenas si saltaban los que estaban más cerca del escenario, pero estamos hablando de las primeras tres hileras. Está muy triste porque Molotov es Molotov y la rola traía más o menos punch como para que saltaran. Pero nadie se la sabe porque nadie está escuchando lo nuevo de Molotov. Porque Molotov nadie le importa, un carajo, básicamente. Molotov ha perdido su credibilidad, ha tocado esta onda. A veces los vinculan con Televisa, que es contra los que les tiran. Sacaron esta canción de Yofo, sacaron este disco de covers, con la de Me convierto en marciano, oh, oh, oh. Entonces, obviamente han perdido mucho de su punch por los años y la gente no se los cree, no quieren escuchar lo nuevo. Está de la verga. Tiene una canción que se llama La Verga. La canción, con el puro nombre, tiene como que todo el potencial. Es La Verga, es de Molotov. No mames, esta canción tiene todo para que Molotov la haga chingona. Estás diciendo esto, yo no estoy seguro todavía si le vas a decir. Entonces se llama La Verga, ¿cómo quieren que les hagamos caso? O, entonces se llama La Verga, sonaba también. Es que sí, es Molotov. Y es una canción que se llama La Verga y la está tocando Molotov. La neta es que si les latía Molotov y les decepciona, escuchen De Nalgas. Escuchen Vergaviota, es una cosa maravillosa. De Nalgas es una banda producida por el guitarrista, bueno, guitarrista y bajista de Molotov, este Paco Ayala, de hecho. Entonces, tal vez sean los verdaderos, neta, de Nalgas, los que llevan la batuta. Shout out a De Nalgas, que dudo mucho que nos escuche porque son muy punks. Pero están bien chingones. La de Perros Salvajes está bien. ¡Perros Salvajes! ¡Pues en el traje! Bueno. ¡Perros Salvajes! Es probable que pongamos después un MP3 en la descripción de una canción de Nalgas. Le voy a poner, seguramente lo están escuchando ahorita porque ya en la edición puse algo de Nalgas. Entonces. Cámara. Mi punto era esto: es esta queja de. Molotov tocaba una vieja, una canción vieja de las que pegaban. Todo el público se movía, sentías el estadio retumbar. Tocaba una nueva. Es lo que te digo, y de pronto es eso, ¿no? Como que encuentran su thing, pero cualquier cosa que haga, cualquier artista, cualquier expresión, es una expresión en un momento, en un contexto determinado. Claro. Después quieres hacer eso los siguientes 20 años de tu vida. Te quieres forzar. Va a perder su impacto. ¿Qué es lo que le pasa por lo que piensas en Molotov? ¿Qué es lo que yo siento un poco con NoFX? Siento que me están diciendo lo mismo que me decían cuando era un adolescente y ya, o sea, ya lo escuché, NoFX. Ya. Yo por eso no estoy de acuerdo. Porque Molotov sacó ese disco, ese fue su primer disco. Luego sacaron Apocalypse Hit y tiene algunas cosas así buenas, pero ya nada así como que digas, wow, no tiene Rasta Mandita, la verdad. ¡Ah, Rasta Mandita! Y empiezan a gritar y es el video que salen todas las viejas en chichis. Todos lo recuerdan porque en la primaria lo pasaban y estaban, ¡ay, viejas en chichis! Obviamente todos volvíamos locos por ello. Las pasaban censuradas y nos valía una mierda, ¿no? Realmente no importaba, pero... La canción no tenía el gran pegue ni nada, y no era como de wow, ni qué mensaje, ni uy, qué aventados, ¿no? No, pero era una expresión, o sea, no entiendo de qué vaya, pero era algo contracultural, a todas luces, en un momento en el que resonaba lo contracultural. No estoy diciendo que en este contexto ya no resuena lo contracultural, porque en todo contexto bueno, resuena sí. Lo contracultural, pero si la cultura cambia, la contracultura tiene que cambiar, a huevo. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué los defiendo? Musicalmente NoFX. Uh-huh. Yo oí más sus discos viejos que los primeros. Uh-huh. Y o sea, ¿cómo los viejos que los primeros? Bueno, los O sea, ¿cuál has oído más? ¿Los nuevos o los viejos? He oído más Pop Up the Volume. Ajá, o sea, los de medio, más o menos. Ándale. Pop Up the Volume, War on Horizon. Ándale, exactamente. Por ahí. Single Study. Ándale, por ahí he oído más. Puedo defenderlos más musicalmente. Ah, es que esos discos son los que yo defiendo, precisamente. Sí, pero también oí los primeros y bueno, es que sí, o sea, mejoraron musicalmente. Molotov estaba en su cúspide, en el primero. O sea, y de ahí para abajo. Y de ahí fue para abajo. Y el punto es que pudieron hacer muchas más cosas. Randy Ebright es el baterista. También cantan, los cuatro de Molotov cantan. Y eso sí es algo que hay que reconocer. Los cuatro son multiinstrumentistas. Se van rolando y todo. Y tocan muy chido todos sus instrumentos. Uh-huh. Lo que tocan lo hacen bien en general. Cantan culerísimo, excepto el baterista canta muy chido. Pero de pronto siento como que esta es parte de la pil, ¿no? Como que no están tratando de atinarle. Es lo que me decía, mi amigo, me dijo, no, pues es que lo chido de Molotov es el desmadre, ¿no? Que es un poco de NoFX, Fat Mike no entona para salvar su vida. Pero suena bien. Canta bien. Porque está estructurado de la manera en la que ahí quede el tono desafinado de este güey. Dave Grohl, todos lo maman a Foo Fighters. Dave Grohl entona chido. Me gusta Foo Fighters. No entona tan chido como la gente lo hace, ¿verdad? No, yo sí siento que canta chido. Entona chido, sí, o sea, sí entona más o menos. Pero se emociona y... ¡Es eso! ¡Cómo! Y hace a propósito el grito de... Así como todo me emocionado. Mucho asco. Dave Grohl, si estás escuchando, por favor, perdónanos. No sé, yo no estoy tan de acuerdo. Pero bueno, se perdona porque la emoción está ahí. Igual en NoFX, todo eso. Estos güeyes, no es como... Pero es que de nuevo regreso a lo mismo, ¿no? La emoción... Yo no la siento ya con NoFX. Y ese es mi punto. Yo creo que ese sí eres tú. Porque Molotov se ve que entran con hueva. NoFX no te creería que entren con hueva. Tal vez drogados, tal vez ebrios. Te voy a poner un nuevo disco de NoFX. Yo siento que ese güey como que ya no quiere. Eso es lo que yo sentí con el disco. Pero tal vez. Ahí está. Bueno, sí. Bueno, luego te enseño ya. Es algo. Solo quería rantear un poco. Molotov. Fue el headliner, fue uno de los headliners de Vive Latino. Los vi con Iván, de hecho, con mi amigo y con mi novia. ¡Mier, bitch! Y mi hermana los vio desde otro punto, igual ahí en esa misma presentación. Y los cuatro coincidimos en que estuvo un poco de huevo. No estuvo tan chido. Yo pensaba que había sido solo yo. Estuvo X. Después de Molotov se acabó. Faltaba Dave Matthews Band después, que no son muy conocidos aquí. El estadio, bueno, el estadio de béisbol, que era la escena principal, se vació. Prácticamente quedó el 20% de la gente. Y Dave Matthews Band es una banda que lleva 20 años, tal vez. Impecables, poca madre, otro pedo. Y no digo, es una banda estadounidense, aquí no jalan tanto. Aquí Molotov jala por onda desde los 90s. Jala porque de jóvenes lo oíamos y era la sí, revolución claro. Y todo eso. Y es como. Es lo que me da tristeza. Musicalmente hablando, hay mejores músicos, hay mejores propuestas, hay mejores cosas. Y Molotov, con algo fofo, llegó hasta donde está y sigue viviendo de ello. Es muy triste eso, está pitero, la neta sí me da coraje. Pues sí. Conozco buenas bandas, y digo, ya lo sabemos todos, ¿no? Hay muy buenas bandas que tocan en un barecillo y hay pésimas bandas que están tocando para 100,000 personas. Y claro, claro, eso ya es como pan de cada día. Pues sí. Por eso esto es el Rincón de Yoko. Así es, bueno, pues mis macuarros, díganos si se enojaron de ver a Dave Grohl en el Rincón de Yoko. Sí, espero que de ver a Molotov. Maman Molotov, maman NoFX y les emputa que estén en el Rincón de Yoko. Espero que conozcan a NoFX. Los quiero en el alma, mis macuarros, pero se super chingan porque ahora están en el Rincón de Yoko. Ojalá la estén disfrutando ahorita la canción porque se las puse. Estoy seguro que ahorita ya se las puse y está sonando de fondo. Ahora vamos a tomándonos un minuto para que disfruten los últimos momentos de la canción de Yoko. Don't worry! Bueno, mis macuarros, después del momento, sequen sus lágrimas después de oír la emotiva interpretación de Yoko Ono. Y vamos a algo totalmente distinto. a nuestra sección en la que hablamos de cualquier cosa que no sabemos en qué otra sección poner. ¿Y esto a mí qué? ¿Y a mí esto qué? Mire, ¿y a mí esto qué? Véale. Pues mis macuarros, les voy a compartir una bella tradición familiar que comparto con mis primos los Romero. En una demostración, Guita, de fraternidad cercana y de amor, es amor fraternal del más profundo, nos juntamos de vez en cuando a lo que cariñosamente tú sabes que llamamos la ceremonia del té. He oído de esta ceremonia del té. La ceremonia del té es un evento solemne en el que nos demostramos cuánto nos importamos de la única manera en la que sabemos cómo. Como los malditos geeks. Mis queridos macuarros, la ceremonia del té. Le quité un poco del pop que traía este chepe cuando iba a decir. Quiero que sepan eso. La ceremonia del té es una abreviación de la ceremonia del te parto tu madre. Ok. Yo no me acordaba de eso. Es una ceremonia del té así como un algo aislado. Se trata de cuantos cabrones quepamos en la misma casa, todos de los cuales nos apellidemos Romero. Ah, es exclusivo, familiar. Pues si hay invitados, va, puede haber romeros honorarios. Ok, pero no, pero generalmente es más romero. No es lo habitual, pero si hay, okay, son bienvenidos. Va. Y nos partimos nuestras madres en lo que sea que tengamos a la mano, videojuegos, juegos de mesa. Como ya he mencionado, mis macuarros, soy terriblemente ñoño y juego cualquier cosa que pueda ser jugada en ese tipo de cosas. Todo. Todo, y he obligado a Guita a jugar un par. ¿Los has disfrutado? He disfrutado mucho. Chepe gasta dinero a lo idiota. Tal vez no sea el adjetivo correcto, pero sí gasta yo mucho creo que dinero. Lo es. Yo creo que gasto más dinero del que debería en videojuegos. En juegos en general. Juegos de mesa, juegos de PlayStation. Juegos de rol. He gastado. Es la única persona que conozco que tiene PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Wii, Wii U. Y no tiene el Xbox, ¿cuál es el nuevo? El Xbox One, pero dale un mes o dos, Quita, dale un mes o dos. O sea, y los tiene y está muy proud, así como, sí, mira, me compré. Chingones, mira, se compra juegos originales. Pues claro. Sea, las personas que gastan 800 o 1000 varos en un puto juego que va a jugar tal vez 10 horas. Son bien buenas, no, horas. Están bien culeros, güey. Están bien chidos, güey. Assassin's Creed está chido. Assassin's Creed es de los peores que tengo, pero bueno, esa es una discusión. ¿Y el Big Planet 3? El Big Planet es la onda, mira. Mis pero macuarros... te la van a regalar en un año en PlayStation Plus. Mira qué adorable es, mira su careta. Ah, míralo. Sí, yo he sido un pinche troll en este juego y me han odiado y me han amado. Yo por eso no juego contigo esta madre, porque sí, es para sí, amigos. Sí. El punto aquí es... sí, soy una persona tremendamente lúdica y gasto cantidades copiosas de mi dinero en juegos. Amo los juegos de mesa, amo los juegos de video, amo los juegos de rol, aunque no he jugado un juego de rol en eones, pero los amo con locura y pasión. Nota, eones, mucho tiempo. Ah, sí saben qué es eones, mis macuarros. Entienden por el contexto, pero no mames, güey. Mis macuarros, lean un libro. El punto aquí es, me junto con una bola de romeros que son personas que son igual de ñoñas y pendejas, a quienes amo, y nos partimos nuestra madre. Ahora, la ceremonia del té pasada fue temática. Temática, ¿cómo? ¿En qué? Todos juegan, ¿no? Todos jugamos, pero fue temática en el sentido de que, mira, si nos apellidamos Romero... Yo asumo que hay algo en nuestra sangre que nos vincula con George A. Romero. Mis macuarros, George A. Romero es el director de Dawn of the Dead, Day of the Dead, Night of the Living Dead, Diary of the Dead. Todas las películas importantes de serie B de que acaben en Of the Dead son de George A. Romero y el hombre es un maldito genio del cine espiral. ¿Sí? Exceptuando la 1. La 1 es genuinamente buena. Ah, la del blanco y negro, ¿no? Con sí, el negro. Sí, sí. Me parece que ese es tu teca. Ah, la del negro, ¿no? No lo hice con... Lo dijo con... Casi se vomita, le dio una arcada cuando dijo. Ay, claro, los huevos. El punto es que fue temático porque llevábamos muchos juegos de zombies. Le dio una arcada. Antes de dejar de hablar, de irme a pasar al asunto de los zombies, quiero recomendarles que demuestren su amor familiar con la ceremonia del té, a quien sea. Demuéstrenle el cariño a sus amigos, a sus primos, a sus hermanos, partiéndole su madre y humillándolos lo más posible. Es muy gratificante. Es divertidísimo. Nos une como familia, nos une como grupo y nos une como escuadrón antizombies. Lo cual es mi siguiente tema. Chepe tiene una familia peculiar. Tengo una familia peculiar. La mitad de nuestros escuchas probablemente sean parte de nuestra familia peculiar. Nosotros, mis queridos macuarros, los Romero, fundamos el Mesías, que es el máximo escuadrón de supresión e inteligencia anti-zombies. Tal vez lo conozcan por la adaptación que le hicieron hace poco en la pantalla grande. Eso tiene un cine cortometraje, hay como 10 o 15 minutos de película que grabamos. No solo Chepe y yo, obviamente no somos protagonistas nada más. Yo sí. Chepe es uno de los principales. Otros amigos nuestros, hay como 15 minutos grabados de una película serie B piterísima. Ahora, vamos a darle contexto, creo que nos saltamos demasiado. El Mesías es nuestro máximo escuadrón de supresión de inteligencia anti-zombies, que fue la estrella de esta ceremonia del té porque jugamos puros juegos de mesa de zombies. Mis macuarros, si quieren algún día jugar un juego de mesa de zombies, díganme, yo siempre estoy dispuesto. Es cierto, o de lo que sea. No está bromeando en lo más mínimo. Tengo... Si Chepe lo conocen o no lo conocen y lo agregan por ahora random, mándenle un mensaje. Ah, no mames, yo también juego X juego de zombies. Me van a hacer tremendamente feliz. Ahora, hay dos categorías de juegos. La mitad son juegos de Lovecraft y la otra mitad son juegos de zombies. Entonces, hablando en particular de los zombies, que fueron los temáticos de esta ocasión, les platicaba un poquito de nuestro máximo escuadrón de supresión de inteligencia anti-zombies, que es otra práctica, mis macuarros, que les sugiero que tomen. ¿Esto por qué? Porque los zombies van a llegar. Esto va a suceder, y quien diga que no está en tremenda negación. El gobierno está haciendo zombies, Guita, tienes que estar listo. ¿Cómo se llama? Me reservo mis comentarios ante eso. El punto aquí es que el Mesías tiene una serie de estrategias de las cuales tú has sido partícipe, Guita. Ni siquiera puedes. Sé, claro. Tú eres parte de una división del Mesías. Era parte de. Sí, ahora, sí. Cada uno de nosotros en el Mesías nos íbamos a nuestro respectivo círculo social a intentar hacer conciencia de defensa anti-zombies. Oliver está haciendo poses victoriosas, por supuesto, porque recuerda sus épocas de gloria en el Mesías. En el Mesías yo tenía una silla de ruedas en la película. ¡Estaba era bien chingón! ¡El mejor del mundo! Ah, Pepe, si estás oyendo esto, devuélvenos el Mesías, cabrón. Sí, bueno, ¿qué pedo? Grabaste un chingo. Ahora, ya de menos no nos saltamos. El punto es que empezamos a hacer una película de zombies. Dijeran esto, Guita, yo y otro grupo de personas de un nivel de estupidez... ¿Al nivel? Similar, sí. Con el presupuesto que nos daban nuestras vidas universitarias. ¿Cero? Y sí, empezamos a hacer una película de zombies. Güey, esta debe haber sido una de las épocas más felices de mi vida. Estuvo chingón. Estuvo bien muy chingón. Y grabamos como 3 veces, pero las 3 veces fueron 3 de los días más chingones. Mis macuarros, voy a hacer todo lo posible por encontrar clips de esta película. Ojalá y compartírselos. Sí. Estamos seguros, Roy tiene... Quien quiera que quiera ser una parte significativa de mi vida, un primo, un amigo, lo que sea, necesita entrenarse en defensa anti-zombie. Tú has sido parte de esta defensa anti-zombies. Años atrás, claro. Y a la fecha jugamos Left 4 Dead de vez en cuando. Ah, Left 4 Dead es fucking awesome. Vemos muchas películas de zombies. La maravilla del Mesías es que este es nuestro modus operandi. Sí. Te enseñamos todo lo que necesitas saber partiéndote tu madre. Sí. Y esto es en verdad lo delicioso de la ceremonia del té y del Mesías. Y bueno, como llevándole a un tema quizá un poquito menos chusco, habíamos pensado un poco acerca de por qué, ¿no? ¿Por qué la fascinación hacia los zombies? Mis macorros, amo los zombies, amo cualquier juego de zombies, amo cualquier película de zombies. Me fascinan, no sé qué es y he pasado años tratando de descifrar qué es acerca del mito zombie que me llama tanto. Y he escuchado toda clase de interpretaciones. He escuchado el clásico... Ah, pues es una crítica al consumismo y a la gente que no piensa por sí misma. O sea, mucho tiempo creí esto. Ahora creo que es bullshit. Tú estás hablando como de sí. El fenómeno de los zombies. El arquetipo zombie. O sea, que el papel del zombie en la sociedad. ¿Qué nos dice? ¿Qué me dice el mito del zombie que me hace querer consumir más de él? Activo a las personas en general. Pues a las personas a través de mí. Yo puedo hablar de mi experiencia con los zombies y a partir de eso decir. Quizá esto es algo que comparten los demás. Está chingón. Y algo que leí en algún lugar, probablemente Polygon de nuevo. Sí. No me acuerdo la verdad. Es que los zombies representan aparentemente un temor a estar del lado equivocado de la furia de la sociedad, por así decirlo. Es decir, es el temor a ser la minoría violentada. Ok, minoría violentada siendo como esta minoría que es segregada, que es criticada. Pues piensa en, piensa en los supervivientes de una película de zombies. Sí. Son los únicos cabrones que quedan y si salen a la calle, se los comen. Estoy hablando quizá metafóricamente, pero hablamos entonces de... No, metafóricamente. Bueno, o sea, espero que nadie se coma a nadie en la calle. Ah, pero... no, pero en la película de zombies sí, o sea. Ajá, vaya, pero esto quizá, lo que decía este artículo... hablando de la metáfora, pero ajá. Sí, sonó ahí algo raro. Habla de que nos asusta esto, ¿no? Nos asusta ser un gay en los 50s, ¿no? Que sales de donde sea que salga tu minoría, un afroamericano pre-Martin Luther King, ¿no? O sea... un homosexual en los 80s cuando el SIDA o no sé. Ándale, que esas eran como nos trajeron la enfermedad de los changos rabiosos y deben morir. Un negro en la época de la independencia de Estados Unidos. Acabamos de mencionar tres épocas distintas en las que los negros fueron segregados. Los negros han sido segregados, por eso es fácil hacer una broma racista. Molotov en el Vive Latino, por ejemplo. Molotov. Yoko Ono en la Tierra. Molotov lo amaron. Yoko Ono sí, para todos los seres humanos que... Ahora, la metáfora aquí es... o no de los Beatles. Es como ser un grupo de Yokos Onos, uh-huh, rodeados de un mundo de gente con orejas. Te odian y quieren destruirte. Sí, claro, don't worry. Y es el miedo a una masa social que escapa por completo a tu control. Sí. No van a acabar con los zombies, nunca. O sea, en ningún momento en la película de zombies dicen, tenemos la manera de acabar con todos. Eso no es el punto es escapar. Sí. Y la futilidad del escape, porque a donde sea que vayas, va a haber zombies. Y los te van a querer te rebasan, chingar. Ese es el punto. Me parece una propuesta, la neta, fascinante. Entonces, pues, Macuarros, pues ustedes díganme más bien, ¿qué opinan ustedes de los zombies? ¿Les laten los zombies como a mí? ¿Les laten los juegos como a mí? ¿Les laten los juegos de zombies como a mí? ¿Tienen teorías acerca de por qué nos fascinan los zombies? ¿Quieren ver películas de zombies? Están cordialmente invitados. Deberían recomendarnos algunas buenas películas de zombies. Hemos visto la mayoría. Chepe ha visto todas prácticamente. Yo buenas. He visto bastantes gracias a él. Y las buenas, las malas, hay, no sé, como 28 Days. 28 Days Later es una joya, güey. 28 Weeks Later, no me acuerdo cuál es. Es que hay dos. Hay una que es 28 Days, que es buena. 28 Weeks. Weeks, que es espiral. No me acuerdo cuál es. Ah, Weeks es la espiral. Sí, okay. Sí, la del güey. Claro que sí, ya me acordé. La de... Okay, ¡ni pedo! Ya no tenemos tiempo, pero tengo que hacerme el tiempo para decirles esto mismo, cuadros. Voy a narrarles la escena de películas de zombies. Si no la han visto, es Exterminio 2, 28 Weeks Later. Que se trata de que está una amorosa pareja haciendo cochinadas en su cuarto. Ni siquiera me acuerdo si es una escena de sexo gratuito. Así si es una película de zombies, probablemente es una escena de sexo gratuito. Así va empezando la película. O sea, realmente ese es como el opening de la película. Está la pareja en el pleno romance... Y de pronto mismo Cuarros, ¡no madre! ¡Allá hay zombies! ¡Ah, no chingues, zombies! ¡Ah! Se pelean, forcejean, que no sé qué. Llega el punto en el que el güey está en la ventana y la chica está cerca de la puerta. Y están entrando los zombies. Y de la puerta rompen los zombies y agarran a la chica y la chica voltea a ver al güey con diciendo... cara de por favor sálvame. Y en lo que considero que es una actuación merecedora del Oscar, misma Cuarros. Porque es Chepe. El güey hace la mejor cara de... Híjole, pues ni pedo, mana. ¿Qué he visto en mi vida? O sea, busquen esta escena, la jeta que hace el güey de... Ay, pues... Vamos a ver si conseguimos el clip. Pues ya valió, no mames, amo esa escena. Y esa escena es solo la antesala de 2 horas de pinche cinematográfica maravillosa. Es una película espiral, como ya les hemos explicado el término de espiral. Está algo tan pinche que es maravilloso, espiral. Como Guita. Aparentemente. Sí, igual ya hasta lo subimos en la hora random, búsquenlo en la semana. A ver si consigo ese clip, si no lo consigo. Vamos a buscarlo, güey. Chepe, y se los ponemos, porque neta así es como... Pues ni pedo, y ni se larga. Ni pedo, amor, no mames, buenísimo. Pero bueno, estábamos preguntando de qué querían que habláramos y Mervich y Rose, la persona que por alguna razón que me resulta incomprensible decide compartir su vida con Oliver. Te amo, Rose, no me odies por ser grotesco. Sugirieron que habláramos como en un sentido de pronto nostálgico acerca de Los noventas. No es realmente de los noventas, de la niñez. La niñez son los... A ver, mira, nacimos en el 87, ¿qué tanto te acuerdas de años 1 a 3? Bueno, sí, pero es nuestra generación a los que nos tocó los noventas. Nuestra generación es del 85, 84, que... Ese no es el punto. Además, a México los 80s llegaron en los 90s. Anyway, entonces... nos vamos en nuestra sección en la cual decidimos nombrar los años maravillosos. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. Pues Guita, los noventas. Aquellas épocas mágicas de niñez, de locos y tazos. De locos, no mames, no me acordaba de los pinches. Yo locos, sí, pero... no sé qué astros se alinearon, pero te juro que hace 2 semanas estaba buscando Yelocos en Mercado Libre. Te lo juro, güey, te lo juro que esto sucedió. No me acuerdo exactamente por qué, pero me acuerdo y no planeaba comprarlos, pero dije, no mames, Yelocos. Fíjate que yo nunca era como tan... no sé, como que me dejaba llevar como de niño con la mayoría de las trends, porque en mi... Ah, fuiste un hipster desde niño. No mames, no sé. A mí me gustaban los Yelocos, güey, antes de que se hicieran populares. No, lo que me refiero es que... Me gustaba jugar con los hielos normales antes de que se volvieran locos. Yo iba en el Cristóbal Colón, para los que no conozcan esa escuela, es una escuela católica, mocha, en la que todos aman el fútbol y todos los niños tienen que jugar fútbol porque sí y punto. Vas a cumplir tu expectativa de ser un jugador de fútbol pequeño y a cumplirle sus sueños rotos de sus padres que no fueron futbolistas. Ah, pero creo que eso pasa en todas las escuelas, porque tengo recuerdos explícitos. ¿Todas las escuelas privadas? Sí, según yo sí. Pero me acuerdo explícitamente de mí escondiéndome en los arbustos para que por favor no me hicieran jugar fútbol. Era horrible, güey, me cagaba, güey. O sea, es que eso no tiene que ver con todo. Pueden decir, bueno, Chepe es el gordito o algo así, también no le gustaba. No importa la puta convicción, no, si no te gusta jugar fútbol, no te lleves a jugar. Pero ahorita fútbol. Ya no estoy tan gordo y odio la actividad física aún. Bueno, eso es muy tuyo, pero por ejemplo, yo no la odio. Ah, yo la detesto. Pero si te ponen a jugar, juega fútbol, porque juega puto fútbol, juega tu puta madre, me caga jugar fútbol. Y bueno, y yo me las arreglaba. Ya no me caga tanto, pero si te está empujando. Ahora, el punto es que en estas clases tienes que desarrollar alguna habilidad. La habilidad obvia es fútbol. De tropezarte. La mía fue el sigilo y el arte de camuflaje. Claro, porque claro. Me rehusaba que me encontraran haciendo de pendejo. Entonces, ubicas cuando juegas Metal Gear los conos de visión. Haz de cuenta, claro, que así veía yo los pinches maestros. Decía, si me paro justo aquí, no me van a ver. Porque además, ¿sabes qué pasa? Los maestros de educación física son gordos. No sé si esto te pasaba a ti, yo creo que nunca... Siempre había un gordo. Bueno, sí, no todos, pero siempre había un pinche gordo que dices... Si ese güey me persigue, hasta yo le gano, o sea... No hay manera en la que este güey me obligue a jugar fútbol. ¿Cómo le llamamos a nuestro profesor de educación física? Nosotros le llamamos hijo a la chingada. Hijo de la chingada, si nos estás escuchando, huevos. No. Teníamos un apodo, todos tenían su... le llamábamos, el tío. Ese güey sí estaba bien mamado, creo que estuvo en el ejército, todo el pedo. Pero al lado tenía su otro... ¿Estaba gordamado? No, sí estaba mamado ese güey. Pero el otro güey, sí, eran dos profesores por alguna razón. Y ese güey sí estaba bien panzón y tú dices, bueno, este güey, ¿por qué me está enseñando? O sea, ¿qué clase de ejemplo me está dando este marrano? Saludos, por cierto, a mi primo Emilio, si nos está escuchando, que acuñó el término gordomado. ¿Qué es gordomado? Es como gordo y mamado. Ajá, pero acuñó el término justo después de que intentó acuñar un término que no funcionó, que era mamagordo. No tuvo el mismo efecto. Nos horrorizamos y lo cambió inmediatamente. El orden de los factores sí afectó. En efecto, sí. Hola, Emilio. Emilio, hola, no nos odies. El punto es que nos hacían jugar fútbol y lo odiábamos, pero después llegaba el momento del recreo. Y jugábamos, yo jugaba con mis Yelocos. Estaban chingones, tenías, no sé si te acuerdas que tenías hasta el estuchito. Yo nunca tuve ese, era como un cohete. Era un estuche rojo, ¿no? Es que dependiendo, porque hubo secciones, hubo generaciones. De pronto eran aliens. Había galácticos, había futboleros, había... Eso ya es cosa de jóvenes que yo ya no entendía. Yo sí, yo era el militante de... Para mí los Yelocos acabaron con Kaboom, ya. ¿Cuál Kaboom? Kaboom era el último, era como el Mewtwo de los Yelocos, güey. Ay, me acuerdo. ¡Ah, claro! No me acuerdo de ningún otro, pero me acuerdo de Kaboom. Porque alguna vez en la escuela se robaron un Kaboom. Y hicieron todo. Puta madre, vaciaron mochilas hasta que conocí el puto Kaboom. Porque era como perder a tu Mewtwo y eso no está padre. No mames, era como perder a Mew, güey. No, cállate, güey. Se te haga la boca chicharrón. No, wey, pero, y me acuerdo que los Yelocos estaban poca madre, ya hasta me dice la nostalgia bien cabrón, güey. Porque aparte eran de colores y podías tener el Kabum, pero no lo tenías en transparente y no lo tenías en naranja, porque ya hay naranja, que hay el verde. Había un chingo de putos colores. Eran chingones los Yelocos. Y yo perdía muchos, no me importaba. Era muy chido. Pero también por esa misma época estaba Dragon Ball Z. Todos veíamos Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Amábamos no. Dragon Ball Z, porque Dragon Ball Z. Pero Dragon Ball Z es de esas pocas caricaturas cuya trama recuerdas. Porque bueno, me pasaba en más temprano en los 90s cuando veía. Y es más, voy a irme directo a mi corazón. Las Tortugas Ninja, güey. Amo las Tortugas Ninja con pasión, las veía religiosamente que daban las 4 de la tarde. Wey. Si no estaba, las grababa mis papás para mí. Y para salvar mi vida no puedo contarte un capítulo de las Tortugas Ninja. Bueno, sí, puedo, me acuerdo de uno en que unas albóndigas como que cobraban vida y se hacían aliens. Y solamente lo recuerdo porque lo vi ya de adulto y es tan maravilloso como se escucha. Yo tampoco me acuerdo. Pero puedes cantar la canción, güey. Sí, de claro, pe a pa. Todos. Ay, y de todas sus tocábamos, güey, ¿te acuerdas? ¿Quién puede ayudar? Todas, che, Garfield. Ah, la de Garfield, sí, cierto. Dime un capítulo de Garfield. Uno. Pero te acuerdas de la canción. Sí. Ah, bueno, los jingles para eso son, güey, para pegarte. O sea, se te quedan pegados y ahí lo tienes. Que pueda darte, que pueda, puta madre. Y son de plata y de acero. Ah, no, Silverhawks. No, mames. Claro que sí. Ahora, dime, fuera de la contribución completamente vacua del niño de cobre. Próxima Centauri. Niño de cobre, eres un androide, eso no es un mérito. Yo no me acuerdo de qué estás hablando. ¿No te acuerdas del niño de cobre? Me acuerdo del tema que dijiste, ni siquiera sé qué criatura es, güey. Esos halcones galácticos, que eran unos halcones que eran galácticos. Ah, con su nave fálica. La nave Fénix. Y había un güey que por alguna razón era un halcón que era galáctico, que era vaquero. Sí, es cierto, iba con su puto sombrero y aparte era rockero, güey. Un halcón que era galáctico, que era vaquero, que era rockero. Tal vez de ahí se basaron Daft Punk para hacer Aerodynamic. Tal vez es un arquetipo junguiano, porque no me lo explico de otra manera. Pero es que ahorita me acordé, la nave de este cabrón del Daft Punk era. Era como una tolonga, sí lo era. Sí lo era. No, bueno, sí. Independientemente de si era una tolonga. No de si era o no. O sea, independientemente del hecho de que era una tolonga. Bueno, independientemente de que fuera la poronga ship, era en forma como de guitarra y alargada y así. Y el no sé cómo se llamaba la nave esta de Silverhawks. También era muy parecida, solo que esta era plateada. Y tenía como compartimientos para cada uno de estos pendejos. Pero era también plateada, era muy parecida. Hasta ahorita me puse a pensar, tal vez no sea el pinche vaquero, pero ¿por qué iba a haber un vaquero tocando la guitarra? Y la guitarra era rosa. ¿Por qué rosa, habría wey? Todo de eso? ¿Y sabes qué me putaba de esa caricatura que hasta la fecha era me rosa? Puta? No me acuerdo. Lo que me acuerdo es que había un güey. Todos eran como humanos biónicos, ajá, como lo indica la canción. Son humanos biónicos. O sea, menos un cabrón que era niño de cobre. Sí. Que era un niño que era de cobre. Ya me acordé, era un putote. Lo era, pero no sé si en sentido de o sea, era muy afeminado. Sí, sí. A lo que voy es a lo siguiente. Ay, era muy afeminado, güey. Bueno. O sea, sí. Al final del capítulo lo sentaban en una silla y le hacían preguntas sobre el sistema solar. Ay, no. Y le preguntaban así, ¿cuál es el planeta que peor huele? Plutón, ni existe, pendejo. ¡Plutón! Muy bien, niño de cobre. Y yo pensaba, ese cabrón es una computadora, o sea, es como felicitar. ¡Bien hecho, Wikipedia! ¡Sí, Vilario, bien hecho, güey! Me contestó, pues lo programaron, ustedes le cargaron la información. Y luego, a ver, niño de cobre, contéstanos. Ay, qué ¿cuál es el planeta en el que vivimos? ¡Tierra! Muy bien, pinche niño de cobre, eres una máquina. ¿Por qué le están dando por la suya? Pinche niño de cobre, era un genio, contestaba todas las preguntas. Era de menos, la caricatura eran los bodrios, según yo. Yo me gustaba. Seguramente sí, pero nunca lo sabremos. Sí que me gustaba porque me acuerdo del tema y vi varios capítulos, ¿no? Pero no sé, también había muchísimas caricaturas. Güey, ¿tú te acuerdas de los gatos samurái en algún momento? ¡Claro, los gatos samurái! Hubo un punto en mi vida en el que yo pensé que los gatos samurái eran una alucinación mía. Te lo juro que sí, porque una vez estábamos platicando como de esto con alguien más y todos, ¡ah, pues sí, los halcones galácticos! ¡Ah, sí, los Thundercats! ¡Ah, sí! Y yo dije, ¡ah, sí, los gatos samurái! Nadie se acordó de los gatos samurái. Sí, los gatos, ¿a quién llamamos cuando tienen apetito? ¡A los gatos samurái! Y nadie se acordaba. Y de ahí me fui con un par de personas y nadie se acordaba de los putos. Ay, locos pero samurai. No, bueno, eso es por pendejos. Y yo pensé, puta, pero soñé. No, si me escuchan, no, esto es pendejo. Bueno, tal vez un poco, sí, pero. Soñé a los gatos samurai. Es un viaje de opio. No consumí opio y tuve el viaje. Y ese viaje fue en los gatos samurai. Porque si sí, soy brillante cuando consumo opio. Sí existieron, eran muy buenos. Ahora me consta. También los lanzaban desde no sé qué madre. Tenía como un cañón, güey. La volvería a ver. Si la consiguiera, la volvería a ver. La neta sí estaba chida esa serie. Ahora, esto habla muy bien de Dragon Ball. Sí, es la que. Porque no me acuerdo de la canción. Sí, me acuerdo. Fue el standout de todas. Y yo me acuerdo de la trama, vagamente. ¿Por qué nos alargaban la puta trama? También ayuda eso, ¿no? Cada puño te lo explicaban en 3 capítulos. Sí. Oh, me está golpeando mi quijada. ¡No sé! ¡No! ¡No! ¡Oh, se está muriendo Krillin! ¡Lo están partiendo en dos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sí, no mames, güey! ¡Ta madre, Krillin! Estábamos viendo esta serie de anime japonesa. Attack on the Titan, porque Attack on Titan, aparte, porque está como medio mal traducida. ¿Pero el lugar se llama Titan? No, vienen unos como titanes. Y atacan. Attack on Titan. Attack on Titan, así dice. Como si el lugar se llamara Titan y los como titanes. Como si fueran unos pendejos, así. Ya veo, entiendo. Como si, me gusta más tu analogía. Lo dobló japonesio. Como si de niños los tiraron de cabeza y luego los pusieron a nombrar un programa. Muy idiotas. Ok. Entonces, lo estaba viendo. Bueno, con los amigo. Fans de Attack on Titan te van a explicar. Ah, claro que no. Se llama Titan Titan. No, porque no, el no nombre es japonés. Mi hermano es fan y Víctor, mi amigo, también es fan. Por ellos dos la empezamos a ver, otro amigo y yo, Lara y yo. Y me dijeron, no, está mal traducida, es una estupidez porque, o sea, no tiene sentido el título. Pero bueno, es lo de menos. Y me decían, están presentados los personajes y me dicen. Sí, mira, este es tal, ese es tal. Y este güey es el Krillin de la serie. Y tú ya sabes qué pedo. Porque ya sabes todos, quién es el Krillin. Todos los de nuestra generación que tengan de 20 a, no sé, tal vez hasta 30 años es probable. O sea, todos los que nacieron del 85 al 95. Todos ubican Dragon Ball y ubican aunque sea Krillin porque siempre lo mataban. Claro, ese es el red shirt de... De Red Dragon Ball. ¿Qué es Red Shirt? Ah, en Star Trek, los que se mueren como de cajón. Güey, nadie ve Star Trek aquí en México, nadie. Ni siquiera yo veo Star Trek, pero ubico los Red Shirts. Pero ¿cómo lo va? Si no lo ubico yo, que soy medio geek. Tú no eres un geek, mira. Bueno, también voy a colear tu bullshit okay. Aquí mismo. Si no ubicas referencias de Star Trek y no ubicas referencias de Doctor Who y odias Doctor Who, voy a revocarte tus puntos de geek. Está bien, si son ese tipo de puntos está de la verga. Son los puntos geek. Chingones, pero bueno, el punto es que Krillin, y sabes qué, era algo que también nos brindó Dragon Ball, es el conocimiento de qué hacer si parten a tu mejor amigo a la mitad como 5 veces a lo largo de su vida. Sí, revivirlo. Y bueno, había momentos horribles. Yo lloré como Magdalena cuando murió el señor Picoro. Picoro, pero a la primera. Bueno, sí, antes de la que... La primera vez que se murió y que no iba sí, a revivir cuando, y que... Cuando bla, no sabía, bueno, sí sabías, y antes no de que se hiciera la fusión y le hacen todo un con... montaje... Fíjate, hizo fusión. Bueno, sí, no importa. Y ya se quedaba para siempre como... Piccolo y Neil o algo así. Me acuerdo de los Piccolo nombres. Piccolo y Mr. Popo. No, Neil, era otro güey de... Sí. Güey, me acuerdo iba, de los nombres, cabrón. Pero... No yo importa. Yo super chillé, güey. Porque nos exponían a cosas bien horribles. Y esto es algo que hacemos, si te fijas... Me doy cuenta que la sociedad es un poco como mi abuela. Y te voy a explicar por qué. ¿Ubicas Happy Tree Friends? Me caga Happy Tree Friends. Es creepy as fuck y es disturbing as fuck. Ahora te voy a contar la historia. No sé si ya te la conté. Si no, se la voy a contar a ustedes, macuarros. De cómo me enteré de la existencia de Happy Tree Friends. Okay. Mi abuela descubrió el internet. Oh. Pero no es muy buena. Entonces cada que encontraba algo... Ninguna abuela, ninguna persona más... Bueno, no. Ahora, mi abuela es mejor que la abuela estándar en estas cosas. Mi abuela sabe hacer cosas y tiene su granja en Facebook y no han muerto sus vacas. Kudos a tu abuela porque eso no es normal, cabrón. Ahora, pero esto es resultado de práctica. Sí. Porque primero nos mandaba todo lo que encontraba. Y así me enteré porque mi abuela le mandó a mi hermana unos bellos videos de animales. Ya, y era una ardillita que huele una flor y de pronto la flor le arranca la cara. Y eso no es lo que te esperas de tu abuela, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión de que la abuela vio animalitos y consideró que era bueno para niños. Esto es lo que hace la sociedad un poquito. Mira, llegó esta caricatura, están contentos, comen arroz, ya los vamos a ver a los niños. Y estamos viendo a Krillin ser partido de la mitad. Pero no te mames, o sea, una cosa, era como poner Tom y Dali así como tal, como era. Simpsons era una parodia. Es mucho más gory Dragon Ball. Sí, no, pero ahí había un propósito. Happy Tree Friends se mueren. Estos güeyes por lo menos están peleando por la humanidad, sí, sí, y les no, toca... No digo que... No estoy equiparando Happy Tree Friends con Dragon Ball. Sí, estoy, ¿no?, equiparando a mi abuela con la sociedad. No. Es decir, la sociedad llegó de un producto japonés que eran caricaturas y vio bonito y se los dio a los niños. Y los niños están viendo gente siendo destrozada. Con mucho mejor calidad que Happy Tree Friends. Claro, pero probablemente ni pasó así, güey. Porque si lo tomas en cuenta... Seguramente fue TV Azteca o Televisa. Vieron una oportunidad. Esta madre está pegando en Japón. Nos venden los derechos por 20 mil baros. Tráetelo. Pero ponte tú, todos los pinches cuentos de Disney son súper horribles. Y son cuentos para niños. Las canciones de como esas para niños. La rata vieja, güey. La rata vieja que era planchadora y por planchar su falda se planchó la cola. Ay, o sea, no. Le va de la verga la rata, güey, vieja. Tú tienes más nostalgia que yo en mi cabeza. Yo no me acordaba de esa pinche. La rata vieja, güey. Le va de la una rata. Sí, me acuerdo. Se planchaba la cola por pendejo. Y era todo lo que fracasó en su oficio. Perdió la custodia. No mames. De sus pobres ratas. Su papá la odia. ¿Eso es en serio? No, eso lo acabo de inventar. Ah, dije, no mames, eso me leía ahí. No, pero lo que sí pasa es que trata de planchar su falda y se plancha la cola. Y se ríen de ella. El último, lero, lero, lero, lero. La mujer está batallando con su oficio. Yo soy un culero. Pobre rata vieja. Pero los niños están allá. Ah, sí, pinche rata vieja se la super peló porque no sabe planchar. ¿Y qué, de qué van a comer los hijos de rata vieja? Me pregunto yo. Culpo a la sociedad y culpo a mi abuela por esto. Tu abuela no tiene nada que ver con eso. No, mi abuela es la mera onda. Sí. Espero que mi abuela no escuche esto. Ay, ¿no te acuerdas que ahorita me acordé también de la de, bueno, por estas caricaturas también como japonesas, me acordé de los Caballeros del Zodíaco y me acordé de mi recreo, güey. Y en el recreo pasaba un cabrón, ya sabes que se metía alguien a vender como botana, no sé si pasaba en tu escuela, pero ese güey tenía las papas de los Caballeros del Zodíaco. Había papas del Zodíaco. Había papas de los Caballeros del Zodíaco. Para la gente que no lo conoció, había papas de los Caballeros del Zodíaco. ¿Y cómo? O sea, eran papas normales, pero traían bolsa de Caballeros del Zodíaco. No, no, sí. O era la armadura de Virgo. Oh, estaría hecha poco, ¿no?, de papas. No, okay. Oh, era... Tengo un brazo, no sé, parece una rodilla mutilada. Como los pinches doritos. Este parece cheto, güey. Encontré el cheto de Aolo. No mames, güey. Ahora, este es el perfecto segue para la frase que engendró toda la idea de tener esta discusión. Comenta Iván Mervich lo siguiente. Esto es una cita, mis queridos macuarros. Bueno, de Iván Mervich. Les voy a dar un poco de contexto. Perfecto. Estábamos, íbamos de camino al Vive. Bueno, el pasado domingo. No sé cuándo subamos este podcast. Pero seguramente ya hablamos del Vive. Cuando fuimos al Vive, teníamos un chingo de hambre Iván y yo, entonces íbamos con mi novia y mi novia nos dio una bolsa de papas y dice, ah, mira, aquí tengo unos chetos. Y Iván se quejó así como de... Bueno, no se quejó con mi novia, pero dijo, mi casa, ¡quítate esta porquería! ¿Cómo te atreves, no? ¿Por qué no traes sanduichito? Esta hospitalidad, ¿cómo? Un tomatito. Algo amigo, un tomatito así chingón. Esa es una referencia muy pendeja. Bueno, algún día la explicaremos. Pero... Hola, hermana, mi hermana con esa referencia. Hola, Maru. Y entonces el punto es que se quejó y pues sí, a mí nunca me gustaban los pinches chetos, como que no me gustaban tanto. Total que nos embutimos esos putos chetos porque teníamos un chingo de hambre y los amamos. Y empezamos a discutir, ay sí, claro, que agarraba, ¿te acuerdas que abrías la bolsa de chetos ahí con tus amigos? O tú solito y agarrabas y estabas buscando los chetos, ¿no? Y así como, ay, yo quiero, me gusta este que está más gordo, ¿no? Entonces en esto Iván se chutó una frase como de oro. Inadvertidamente, ¿no? Él muy normalmente dijo, sí, ¿te acuerdas cómo antes todos nos poníamos, nos peleábamos por tener el cheto más largo? Y yo así, sí, claro, sí. Y entonces se dieron cuenta que nada cambia en realidad. Un segundo después me quedé pensando, sí, esa frase tiene como un poco más de profundidad de lo que es. Freud, si nos estás escuchando, saludos. Sí, ya sabes, el cheto, pues, el más largo. Esa pelea nunca termina, Iván. Esa pelea sigue aquí con nosotros. Pero, bueno, esta es nuestra experiencia con los noventas. Sí. Realmente no teníamos tanto de qué hablar, o más bien no mucho de qué hablar. Como 20 minutos y ni siquiera hablamos de un tema. Espero que no les haya parecido aburrido. No, más bien, somos hilarantes, no les pareció aburrido. Espero mis macuarros, no. Más bien, ustedes díganos qué se acuerdan de los noventas, si se acuerdan de algún capítulo de las Tortugas Ninja. O de alguna caricatura, de esas caricaturas que casi nadie conocía, estaría chingón que nos dijeran. Ah, sí, ¿no veían como Fly? Había una caricatura que se llamaba Fly de TV Azteca. Bueno, no era TV Azteca, era de japonesa. Estaba bien chingona, a mí me encantaba. Y yo, una de cada cinco personas que les pregunto, la conocen. Todos los demás, ¿cuál era esa? No, ni me suena. Estaban muy chingonas. Hay varias caricaturas así perdidas. Cuéntenos a ver si las conocemos, a ver si no, si no nos mandamos al carajo. Pero si vieron Pato Lucas Cazamonstruos. No sé qué sea ese. Estamos a mano ¿cómo ahora? ¿Cómo se llamaba esta que pasaban de el una que pasaban en el 11, que estaba Nani, la que rompía la. Era un castillo. ¡Ah, el Conde Pátula! El Conde Pátula era buenísimo. Tienes que llamar. ¡Ah, sí, sí! ¡Pátula! Pero huevos, porque era un vampiro vegetariano. Pero bueno, mis macuarros, ya se nos acabó el nos tiempo. Nos estamos super pasando de lanza. No queremos que esto pase de una vez. Gita dice que no teníamos tanto de qué hablar y físicamente no podemos detenernos, pero tenemos que hacerlo. Sí, entonces sí. Dejamos la discusión con ustedes, macuarros. Díganos qué recuerdan de los 90s. Caricaturas, hielocos, tazos. O si sus abuelas los torturaban con Happy Tree Friends. Sí, cierto, los tazos. Bueno, sí, ya seguiremos hablando más de esto. Yo creo que esto es el final del... No. Seguramente, es... sí. Bueno, estamos grabándolo en desorden. No así importa, que, si no, vez... ¿saben qué? Se van al carajo, vamos a hacer una transición al final. Si no, no la vamos a hacer y la dejamos así. Jódanse. Lo que Guita quiso decir en su habitual tacto es que nos vemos el siguiente quincena, mis macuarros. Recuerden, siempre hay necesidad de escuchar opiniones coherentes, bien informadas sobre temas relevantes. Para todos los otros momentos, existe la hora random. Sí, por favor. Cámara, mis macuarros. Ahí nos vemos. ¡Sabor! Cada 15 días. ¡Sabor! Frase mundialmente reconocida de un juego como muy reconocido. Mama, No vamos a ponerle mama. Ahora en nuestra sección, mama. Bueno, pero por ahí va. ¡Mama! Es que pensé en una cita universal para los músicos. Dije, me caga Queen, pero Queen. Bueno, me caga. Obama self. Tal vez Obama self. No, yo no tengo. Bueno, Obama self. Obama self. Solo pero quería cantar Obama self. Obama self. Anota Obama self para alguna otra cosa, güey. No sé si tienes pluma, güey. Para...